viejo me quitó. Yo miraba, no entendía, porque papá estaba tirado. Esa mañana se hizo oscura, Dios al viejo se llevó. Mi mamá a mis hermanos le explicaba, les decía que papá se había marchado, porque un loco lo mató. Yo empezaba.